El programa més fric de Calafí Ràdio. L'Arcàdia. Amb Sergi Castanyer. Bienvenidos a todos al programa más freak de Calafé Radio, L'Arcàdia. Soy Sergi Castañé y hoy empezamos el programa y temporada ya desde cero. Hoy empezamos todo de nuevo con nuevas energías renovadas y por eso estoy aquí, alone in the dark, porque aquí está el estudio bastante oscurito. Presentando el nuevo y presentando sobre todo el nuevo modelo del programa, un nuevo modelo donde habrá cine, o sea, el cine no lo vamos a dejar, con todas las novedades, eso sí, de estas dos semanas, porque la semana que viene, pues haremos meteremos una nueva sección que será un poco crítica de cine llamada La película de la semana, donde os recomendaré una película para ver en veranito, ahora que se acerca el buen tiempo y hay gente, pues que yo qué sé, que por las tardes, pues en vez de ir a la playa, pues quiere ver una película, pues yo la voy a recomendar, tanto en DVD como en cine, claro que sí. Hay que ir también al cine, claro que sí. También tenemos las novedades hoy de la... Pero eso ya semana que viene, lo de la crítica. Hoy, actualidad del cine. Esta semana también la Tele Arcadia, con todas las novedades de la tele, que hay bastantes. Aunque parezca de mentira que sea verano y haya novedades en la tele, pues sí, las hay. También tenemos La Elástica, con ayer la victoria de la selección española. Felicidades a todos los jugadores. Sobre todo, una nueva sección que es la sección Game Over, que es la sección de videojuegos y aparatos electrónicos de la Arcadia, que esperemos que sea una sección ya habitual. Ahora mismo, ahora dentro de un rato os la presento. Y sobre todo, algo que muchos pedíais, que era meter más canciones. Pues sí, meteremos más canciones, ya se transformará en algo habitual, y que hoy, pues como ayer se cumple ya un año de la muerte del rey del pop, de Michael Jackson, pues hoy le queremos dedicar ya el inicio de temporada y sobre todo el programa a Michael, que llevamos un año que no sabemos de él, bueno, sabemos dónde está al menos, y que muchos fans pues están muy apenados y queremos hoy dedicarle al gran Michael el programa de hoy. Sobre todo, si preguntáis que por la presencia de los colaboradores habituales como Andrés y Carlos, no os preocupéis, en breves semanas sabremos si continuarán o no en la nueva temporada, porque ellos también pueden elegir si irse o no. Aquí las puertas siempre están abiertas, tanto para una cosa como para la otra. Eso sí, si me preguntáis por mí, pues yo cuento con ellos, pero bueno, en próximas semanas lo sabremos, así mira, generamos un poquillo de tensión y vosotros estáis sin tensión y lo escucháis cada día, que falta nos hace. Vamos a empezar el programa de hoy con Smile, una canción muy bonita de Michael Jackson, su favorita, es de una mítica película de Charles Chaplin y que él le encantaba, y incluso él hizo esta versión, así que fans de Michael, Smile. Hide every trace of sadness. All Michael Jackson, Smile, preciosa canción. La verdad es que es una gran canción, ¿eh? Hay que reconocérselo. Empezamos nada con la elástica y con las noticias de ayer de que pasamos de a octavos. Nadie lo creía, pero mira, al final pasó. La elástica. La sección de sports de Arcadia. La elástica. Hoy, como inicio de la nueva temporada, he echado un poco la vista atrás, sobre todo anteriores programas de anteriores cadenas, y me he dado cuenta que hemos dejado de lado a un personaje que se había transformado casi casi en un colaborador habitual, bastante más habitual de lo que cabía. Y la verdad es que ayer, como fue noticia entre Chile y España, fue el gran defensa de la selección, trabajó mucho, sobre todo también yendo al ataque. Hablamos del número 15 de la selección, el dorsal número 15, el masquillo de toda la tropa de Vicente del Bosque, con permiso naturalmente de Sergio Busquets. También se llama Sergio, al igual que yo. No sé si es que todos los Sergios somos quillos, yo al menos no me lo considero. Pero bueno, vamos a presentar ya a Sergio Ramos. ¿Qué tal, tocayo? Tocayo, ¿cuánto tiempo? Ahí me tenía muy imaginado, ya llamando cada día para comentar lo del Villarato y nadie me responde. A ver, Ramos, en primer lugar, el número que llamaba se parecía el que aparece ahora mismo en la pantalla de tu móvil. Perdona, Quillo, pero no tengo un móvil, tengo un iPhone, donde miro el internet, el Facebook, el mail y todas estas cosillas que tú ya sabes, que yo siendo sortero, pues la cosa se mira por internet, no es lo mismo que los que están emparejados, Quillo. Mira, a ver, déjame sobre todo hablarme de redes sociales, que yo ya con el Facebook ya tengo bastante más que suficiente. Creo que ya ando bastante ya liado con nada más una red social. No, si yo te hablaba del porno, del amateur... Vale, que hay niños delante, niños, y a ver, que hay niños que no deberían saber tipos de esto. Pero bueno, ya entendía ya un poco la broma por dónde iba, por eso te decía lo de las redes sociales. Ah, vale, es que pensaba que no te había enterado, como no tiene una mente privilegiada como la mía. Sí, sí, sí, sobre todo privilegiada como hayas dicho anteriormente. Bueno, Sergio, partidazo de ayer, golazo de Villa, golazo también de Iniesta, tú colaborando muy bien. Bueno, ¿qué tal todo te va por ahí? Ya por no hablar de fútbol. Pues bien, estamos aquí en Sudáfrica, que está en el sur de África, no va a ser norte. Y estoy aquí en la habitación con Piqué, con Nava, con el Reina, y está todo tocado porque ayer, claro, después de la victoria, pues fuimos a celebrarlo de fiesta y acabamos muy tarde. Ajá. Pero Quillo, no diga nada en la radio que Mister se entera y después no somos titulares. Eso ya va a ser más difícil que salga por la radio. Bueno, sobre todo, Ramos, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal todo lo demás? Y, por cierto, dime. Hay mucho negro por aquí. Hombre, a ver, estás en África. No van a haber chinos precisamente haciéndote fotos. Bueno, sí. A lo mejor sí que hay alguno porque con todo esto del mundial, pues ya sabes cómo va esto. ¿Y de color de rosa? ¿Y de color de azul? A mí esto me gustaría verlo. Hombre, hay gente de color ahí en todos lados. Pero rosas, azules y tal, me parece que te tendrás que ir un... ¿Cómo se dice esto? un poco fuera. Por cierto, ya cambiando de tema, ¿cómo ves el nuevo Real Madrid, el club al que perteneces, y así te va, con Mourinho, o Mou, como lo quieras llamar? Mou, pues pedazo taberna tiene el cabeza con el Homer, Barney y con los otros dos que no me acuerdo nunca del nombre. A ver, te lo he dicho antes, o sea, no me escuches al final solamente. O sea, Mou de Mourinho, no Mou de la taberna de Mou de los Simpsons. Ah, el enano ese que ha venido de entrenador con cara de comer mierda. Sí, es un poco duro hablar contigo, Ramos. Ya te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir, un poco duro. Bueno, ¿cómo ves lo de Mourinho? Ah, pues bueno, el traductor, como dices tú, bueno, pues me ves desentrar. Y yo, claro, desentrar como la discoteca, que pedazos de discoteca tenemos ahí en Madrid, en la central, y que cuando yo en España me pienso ver una fiestasa, pero bestia, bestia. Ahí, ahí, tú siempre pensando en lo mismo, ¿eh? Chiquillo. Hombre, claro. por cierto, lo de Guti que dice que se va, como... A ver... Explícamelo. ¿Qué dice? ¿Dónde se va? ¿Se va a cambio de disco ahora que quiere ir a Pachá, dejar de ir a Arbuda? Me cago en todo, vamos, putos periodistas. A ver, los periodistas no tienen nada que ver en esto. Se va y además no se cambia de discoteca, es que se cambia de equipo. Quillo, yo no sabía eso, sabía que el cabeza se quería cambiar, pero no, pero el peinado, yo pensaba que era el peinado, no de equipo, me cago en todo. Pues sí. Bueno, yo es que no lo sé. Estoy muy cansado y estoy muy cansado de ayer y perdóname, es que la mente no me va para nada. A ver, normal... la fiesta, tío, no por el partido. A ver, normalmente Ramos, la mente no te va ya directamente, o sea, ya para empezar y para acabar. Bueno, Ramos, ante todo, muchísimas gracias por recibir la llamada, que sepas que es a cobro revertido y tendrás que hacerte cargo de los gastos. Que aquí, bueno, las llamadas van caras. ¿Te importa que te llamemos otro día también a cobro revertido? Ya, cabeza, ya me llama, aunque bueno, te lo otro, los otros dos, pues me llama, y a mí me gusta poner a parir a los culés. Bueno, ya te llamaremos otro día a ponerte a parir a ti, no a los culés. Por cierto, he pensado hacer una sección llamada Celebrities, donde llamaremos a famosetes, y era un poco por si te interesaba también participar. Poquillo, yo encantado de hablar del corazón, pero no me pongáis sangre que me mareo mucho. No, no vas a ver sangre, no te preocupes. Ah, vale, entonces sí. Vale, vale, pues entonces sí. Bueno, Ramos, muchísimas gracias. ¡Gracias, Quillo! Pues bueno, hasta luego. Vamos ya con la publi, que ya nos está pillando el toro. Calafell Ràdio. Som 14.000 oients. Som líders a la comarca del Baix Penedès. Gràcies per escoltar-nos, per estar al nostre costat. ...14.000 oients segons el baròmetre de la comunicació i la cultura. Calafell Ràdio, la ràdio més pròxima. Del 26 al 29 de juny, Festa Major de Sant Pere de la Platja de Calafell. Concurs de grafiti, xeringada popular, cercavila, correfoc, cercavila gegantera, correbars, gallombada, concerts a la sorra, ballada de sardanes, trobada de patí català, ofici solemne, exhibició del bot salvavides, gran castell de focs d'artifici, ball de Revetlla de Sant Pere. Tot això i molt més, recorda, del 26 al 29 de juny, a la Platja de Calafell, Festa Major de Sant Pere 2010. Organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell. Col·labora Calafell Ràdio. Tren amb destinació L'Havana. Propera parada Calafell, Calella de Palafrugell, Palamós, Vilanova, l'Hospitalet de l'Infant, Torrevella, Mallorca del Campo, Vitoria-Gasteiz, Cádiz, Santoña, Barcelona. Cada setmana sortim de viatge pels principals punts on la cançó de taverna és la proposta per gaudir del vent, del mar, del sol, d'eles i vent, de la guitarra. Cançó de taverna a Calafell Ràdio. Dissabtes i diumenges de 12 a 1 del migdia. Veles i vents amb Jordi Voltà. Els divendres de 9 a 10 del matí, fil directe amb l'alcalde a Calafell Ràdio. Consultes, queixes, inquietuds, comentaris. Truqueu al telèfon directe de participació 977 69 91 00 977 69 91 00. Els divendres a Calafell Ràdio teniu fil directe amb l'alcalde. Calafell Ràdio t'ofereix el millor anunci pel teu negoci. Amb els millors preus. Màxima originalitat. Un equip de professionals faran que el teu establiment sigui el més conegut. 25 anys en antena. Calafell Ràdio, la publicitat efectiva. I antes de empezar con la sección de cine, canción de Michael Jackson, un pedazo de tema, es el Black or White. Black or white. Michael Jackson, Black or White, era un gran single, una gran canción y nosotros lo recordamos, claro que sí. Vamos a irnos ya al cine. La sección de cinema de la Arcadia. Porque empezamos ya la sección de cine de la Arcadia. Y la verdad, no es una gran semana de cine. No es que sea el nivel que haya bajado, pero la verdad es que las distribuidoras no están muy puestas en lo que son estrenos, sobre todo ya hace un par de semanas ya lo apuntaba, pero es que esta semana ha sido desastroso. Decir que la película más taquillera de la semana nada más ha recaudado 0,71 y la película más taquillera es, atención, y veréis qué mal está el cine, es Marmaduke, que es la película de un perro que habla. Si esto es lo que hace ir a la gente en masa a ir al cine esta semana, pues veo que cada vez vamos de mal en peor. Segunda posición para The Prince of Persia con un 0,58. Ya lleva 8 millones recaudados, o sea, muy bien por la Disney. Supongo que ya habrá recuperado todo lo que le costó. The Blind Side en tercera posición, también el segundo estreno mejor de la semana. Sandra Bullock se queda en tercera posición por 0,54 millones. Y sigue en decadencia Sexo en Nueva York con un 0,39. Yo creo que es que las distribuidoras sobre todo se dedican a que queramos ver el Mundial, sobre todo viendo lo que nos espera esta semana. Espero otra debacle parecida a la semana que viene. Sobre todo estas dos semanas, los distribuidores quieren ver que veamos el Mundial, por eso nos traen Alvin, el sueño de una banda de rock, no confundir con Alvin y las ardillas. Es un documental sobre una banda de rock que triunfó en los 80, pero que hoy en día sufre olvido público. Pero Alvin no se ha rendido a esta suerte. Sus sueños por volver a los escenarios no se han desvanecido, aunque las dificultades sean muchas, tanto económicas como logísticas, estéticas. Ya sabéis, si sois artistas, no os dejéis caer mucho, porque si no acabaréis como esta gente. Sobre todo, el que se ha dejado caer mucho es Keanu Reeves, el hombre más triste de Hollywood. No por nada, es que este hombre ya hace mucho tiempo que tiene una cara de triste y de muermo, que dice, hombre, amigo Keanu, has hecho pelis buenas, alégrate un poco. La película de esta semana es La vida privada de Pippa Lee, con Robin Wright Penn y Keanu Reeves, y Julianne Moore, al loro con Julianne Moore. Y ojo que también está Winona Ryder, o sea, están coincidiendo Winona Ryder y Keanu Reeves después de... ¿cómo se llama esta película? Scanner Darkly, que fue su última película, y sobre todo la que todos recordamos, sobre todo, que era Drácula de Bram Stoker, que la dirigió el gran Francis Ford Coppola. Hay que hacer un día una revisión de Coppola, ya para la sección de la película de la semana. También es para los fans del terror y sobre todo del 3D, llega Scar 3D. Es una película del género slasher, para los no iniciados en el cine. Slasher es como las películas aquellas de asesinos de mucha sangre y poco argumento. Intérpretes, la gran Angela Bettis, digo gran sobre todo por los círculos, llámalos de cine indie, donde la recordamos sobre todo por su papel de May, que es un papel muy parecido al de Carrie de hace unos cuantos años. Una película que, bueno, se prevé interesante sobre todo por la inclusión de este tipo de técnica que es el 3D en el género de terror. Y sobre todo la gente que quería, ya las niñas están desesperadas, sobre todo para el estreno de la semana que viene, porque es el único estreno así más o menos destacable de la semana que viene, es Crepúsculo o Vampiros Fijos de Cursis. Y el Crepúsculo no ha sido una equivocación, es que yo ya lo quiero llamar así. Con el gran David Slade a la cabeza de la dirección. También otro que ha pasado del cine indie al cine comercial. Recordemos, David Slade ganó la estatuilla de mejor película en el Festival de Sitges por Hard Candy, una película muy recomendable, muy curiosa, sobre todo bastante mareante, y que hizo ya sus pinitos en el cine comercial con 30 días de noche, con Josh Hartnett como protagonista. Vuelven además en esta película Kirsten Dunst, en la que película en Eclipse, la tercera parte de Vampiros, Pijos y Cursis. Kirsten Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Nicky Reed, Bryce Dallas Howard, que debuta en la saga, Dakota Fanning, que es una gran actriz. Y en fin, supongo que dentro de dos semanas diremos que ha batido récords, merecida o desmerecidamente, es así de triste. Y vamos ya a los estrenos en Blu-ray y en DVD, porque estos estrenos, la verdad, hay dos películas que yo quiero hacer hincapié en que son grandes películas. Doy gracias al Dios que fuere por mi invicta alma. Invictus, dirigida por el gran... ya gran porque es uno de los grandes del cine. Clint Eastwood es uno de los grandes del cine, no porque esté ya muy mayor. Con el gran Morgan Freeman haciendo de Nelson Mandela y Matt Damon. Muy recomendable, la gente que la ha visto habla auténticas maravillas de ella. Luego otras películas no tan... buenas como Teniente Corrupto de Nicolas Cage. Ya sabéis, Nicolas Cage está en un círculo un poco vicioso de sacar mierdacas, menos Kick-Ass, que fue una gran película. Luego Desafío Total, que se estrena en Blu-ray, que es el nuevo formato de película. Collateral, también en Blu-ray. Los Siete Magníficos, La Guerra de los Mundos, Tacones Lejanos de Almodóvar, Tess de Roman Polanski y Hierro, no confundir con Hierro 3. Hierro 3 es una gran película, Hierro no la he visto todavía, pero por los comentarios de algunas personas veo que tampoco es una gran película. Semana que viene sí que tenemos tres películas muy destacadas. Destacamos sobre todo Nausicaa en el Valle del Viento, que es la primera película del estudio Ghibli que no nos había llegado y nos llegará restaurada en DVD. Cube, que llega una también restaurada, pero ya esta ya la habíamos podido ver. Una gran película de ciencia ficción y terror. Y sobre todo, la gran película, la gran ganadora de los Oscar. Bienvenido a Camp Victory. ¿Camp Victory? ¿Esto no era Camp Liberty? No, bueno, le cambiaron el nombre hace una semana. Victory suena mejor. Vale. ¿Qué tenemos? Han dejado un coche ahí mal aparcado. La suspensión está muy baja. Hay algo muy pesado en el maletero. Interesante. ¿Qué estás haciendo? Si he de morir, quiero estar cómodo. ¡Hala! Y claro que sí. La gran película de la Catherine Bigelow, de En Tierra Hostil, de Hurt Locker. Gran ganadora de los Oscars, muy merecida. Dicen que muy merecida, no he podido verla. Pero la verdad, hay una buena oportunidad. Semana que viene en DVD. Ceremonia de los Oscars, puede adelantarse al mes de enero, pero no antes de 2012, es decir, la próxima sí que será en febrero o marzo, que es donde habitualmente está, y ya en 2012, supongo que con el fin del mundo y estas cosas, pues se adelantará un poquito. Y luego, a la película de Akira, el remake en versión real, para los frikis en live action, dice en normal, pero tampoco es plan. Y ya tiene al nuevo director, es Albert Hughes, que es el que dice que es un gran fan. Parece que la Warner Brothers y la productora de DiCaprio, que recordemos que DiCaprio, sea cual sea el director, será el protagonista porque por algo paga la película. Ya tiene este extraño director, director de El Libro de Eli. Y a Albert Torres, que no es catalán, aunque podría serlo, que es el escritor de El Milagro de Henry Pohl, que dices, bueno, no sabemos cuál es la película, pero bueno, el día que la veamos, pues podemos opinar de ella. Hasta aquí la sección de actualidad de cine de esta semana. Y antes de empezar con la sección de Game Over, vamos a continuar con el homenaje a Michael Jackson de esta semana. Y vamos a empezar, mira, como vamos a hablar de videojuegos, vamos a empezar con cómo empezaba, sobre todo cuando te subías aquel coche en el Grand Theft Auto Vice City, que es un gran juego que hay que jugar, aunque los niños no podéis jugar porque es muy violento. Vamos a empezar cuando entras en el coche, suena esta pedazo de canción. Es Billie Jean de Michael Jackson, para vosotros. Michael Jackson, Billie Jean, qué gran canción, la verdad, ¿eh? Además, ya te digo, empezar con un juegazo como el Grand Theft Auto, con esta canción, te motiva. Pero mucho más motiva la nueva sección de videojuegos de la Arcadia, el Game Over. Game Over. Y sí, empezamos hoy, así de chusquera es la cuña de la sección, pero es así. Empezamos ya con el E3, que es la gran convención de videojuegos del mundo, podríamos decirlo, y no realmente es que es así, y donde se presentaron las nuevas propuestas de las tres grandes empresas en videojuegos en cuanto a consolas se refiere. Empezó sobre todo Microsoft con el nuevo invento que se han sacado de la mano, que ya lo presentaron el año pasado. Era algo así como un iToy, una cámara donde te captaba los movimientos y bueno, ya no era necesario ni mando ni nada. El iToy, recordemos que era para PlayStation 2, y Microsoft pues lo ha adoptado un poco para su 360, pero además mejorándolo. Parece ser que el sistema de reconocimiento de movimientos pues parece que va bastante mejor. Los distribuidores están encantados, los amiguetes de Bill Gates, recordemos que Bill Gates ya está retirado, pues los amiguetes de Bill Gates que siguen en Microsoft están encantados. Lo que pasa es que lo que ya antes llamaban Project Natal, pues ahora se ha cambiado de nombre. Se llama el bicho, bueno, el bicho, por llamarlo de una manera, a la camarita en cuestión es... Se llama Kinect, que dices, vaya nombre más raro, pero sí es así. Y parece ser que sí, que tendrán mucho apoyo por la parte de las grandes distribuidoras. Aparte de eso, Microsoft presentó sobre todo los nuevos videojuegos, un Metal Gear, el Metal Gear Racing, que también saldrá para PlayStation 3, ya lo digo para la gente de Sony que no se desespere, también saldrá para ahí, pero será el primero que sale en Xbox 360. También tendremos presentaron el Halo Reach, el Fable 3, Crackdown 2, son juegos de acción bastante potentes que habrá que tomárselo muy muy muy en serio, pero sobre todo toda la convención giró sobre todo en torno al Kinect, sobre todo a sus posibilidades. Ellos también presentaron hasta incluso un Tamagotchi de un niño, o sea, un Tamagotchi por decir cómo sería el juego. Que puedes interactuar con él, un poco como lo que veíamos hace estas navidades en Play 3 con el iPad, pues ahora lo tendré también en 360, un poco yo, todo es el unificarlo. También presentó Microsoft la versión más reducida de la 360 y sobre todo con una gran mejora que sobre todo la gente que tenéis una 360 lo agradeceréis, que es el que no se rompe, es más difícil romperla. Recordéis que, bueno, los que tengáis, supongo que habréis sufrido algunos o lo tendréis que sufrir en breve. El famoso anillo de la muerte es un anillo que se aparece en el botón de la 360 y te rompe la máquina, así de guay. Esperemos que a ninguno os pase en verano, porque ya sabéis que en verano, pues en los ratos libres, pues siempre va bien una viciadita al juego que sea, y espero de verdad que no os haya pasado. Sobre todo se cumplieron las expectativas con la conferencia de Nintendo el día siguiente. No se cumplió sobre todo la gente que quería una nueva Wii. Lo siento, no pasó. Pero sí una nueva consola portátil, la 3DS, que parece ser que es la nueva revolución, sobre todo por una pantalla panorámica. Los juegos se verán ahí en panorámico. Y sobre todo la inclusión del 3D en todos los juegos sin necesidad de llevar gafas, que esto es muy importante, sobre todo porque ahora con las nuevas tecnologías pues parece que te tengas que comprar las gafas, verlo ahí más o menos, el efecto es más o menos el mismo, pues la gente de Nintendo pues se lo ha currado y ya no hace falta gafas, al menos en su 3DS no hace falta. Esperemos que el resto de compañías un poco aprendan, ya no de videojuegos sino de televisores, y no nos intentéis vender el mismo moco con diferente olor. Por favor, apostad por el 3D sin gafas, que la gente estamos un poco hartos ya de tanta gafita por casa, sobre todo por diferentes tecnologías. Si la 3DS puede, ¿por qué no un pantallote de 40 pulgadas, oye? Claro que sí. Sobre todo, más juegos para la Wii. Parece ser que Nintendo no abandona la Wii, parece ser que... Eso de que sea la consola más vendida, pues le sigue poniendo, aunque no acabe de despegar en lo que son juegos. Y sobre todo, Sony un poco contraatacó con el Kinect de Microsoft con su Move, que es un poco como el mando de la Wii. Diréis, ¿qué copiones? Es así. Un mando de la Wii, pero con un cachirulo en la punta del mando, que es un poco como para que sea un poco mejor, para que pille mejor los movimientos del mando. Es como casi casi la contrarréplica tanto al Kinect de Microsoft como a la propia Wii de Nintendo. Esto no asenta muy bien para los otros lados, pero bueno, es un poco lo que hay. Y sobre todo, lo que la gente esperaba de la conferencia de Sony era la PSP2, pues se quedaron con las ganas. Lo siento mucho, no hay PSP2, ni PSP Phone, ni nada, porque muchos queríais que fuera como una especie de iPhone, pero con una PSP dentro, pues no ha podido ser. Es más, se han anunciado 75 juegos nuevos para este año de la PSP, para aquellos que decían que la piratería pues la estaba matando, decirle que no, que todavía nos queda PSP para un par de o tres añitos, parece ser, al menos por el anuncio. Y sobre todo, algo que no ha gustado mucho de la conferencia de Sony fue el meter, por decir así, un sistema de pago a su servicio online. Es decir, tú pagas por jugar online, pero a cambio recibes como beneficios. Entre ellos, descargas de juego, aplicaciones, cosas que, hombre, para la crisis, pues, para Sony le va muy bien, pero para los usuarios, no. Eso sí, avisar sobre todo a la gente que esté esperando que de golpe y porrazo le llegue una factura. El sistema que hay ahora se mantendrá, o sea, se podemos seguir jugando sin pagar un duro, por aquello que decía. Pero si queréis pagar, pues recibiréis de la mano de Sony pues ventajas extrañas como descargas de juego gratuito y estas cosillas que siguen gustando. Sobre todo en Sony, especial el anuncio de Gran Turismo 5. Llevaba ya como 3 años diciendo, ¿va a salir el año que viene? Pues no, parece ser que este año sí que sí. El día 2 de noviembre la tendremos en todo el mundo, va a ser un estreno mundial. Felicidades sobre todo por Sony, gracias. Había gente que lo estamos esperando como agua de mayo. Y hasta aquí toda la información del E3. Volveremos no semana que viene, sino en otra edición del Game Over, con más novedades, con más cosillas. Y enviad vuestras sugerencias también, arcadiafm@gmail.com. Estamos siempre ahí, miramos el mail cuando podemos, un poquillo casi cada día. Pero intentaremos sobre todo tener en cuenta la opinión de nuestro público, que casi casi esta sección ha sido gracias a la petición popular del público. Vamos a irnos con música y volvemos con una nueva canción de Michael Jackson. Vamos a adelantar ese Thriller. O sea que mira, los fans de Thriller, después de los anuncios, Thriller, pero ahora mismo los anuncios. En Óptica Tutovisión de Calafell tienes mucho que ver, por eso lanzamos nuestras sensacionales promociones. Gafas completas con antirreflejantes por 55 euros, o bien marcas como Vogue, Tous, Polis, Guess, Tommy Hilfiger o Carolina Herrera, por tan solo 99 euros. Lo que oyes, gafa completa y con cristales antirreflejantes. Y por si fuera poco, lentes progresivas a mitad de precio, siempre precio final, sin suplementos ni sorpresas. Míralo bien, lo verás todo mucho mejor. Óptica Tutovisión en la calle Vilamar 34, en Calafell Playa. Si lo que buscas para este verano es probar lo mejor y al mejor precio, Marisquería Día Mar te lo pone en bandeja porque cuenta con un menú degustación de lo más original. Un menú de lunes a viernes de lo más variado donde podrás encontrar los mejores platos y a los mejores precios. Tan solo 29,95 euros con bebidas incluidas. Y para el fin de semana lo mismo con bebidas no incluidas. Además, Día Mar nos ofrece la posibilidad de disfrutar de la buena comida en su nueva terraza exterior. Sin lugar a dudas, uno de los ambientes más glamurosos y acogedores de toda la zona. Acércate y descubre su originalidad. Y ahora, para no dejarnos nada en el aire, Día Mar y sus desayunos especiales. Sin duda la mejor manera de empezar el día. Marisquería Diamar, calle Cosa Daurada 3, junto Carrerada de Enralet, en la playa de Calafell. Teléfono 977-69-64-36. Marisquería Diamar, la mejor manera de hacer disfrutar tu paladar. ¡Hola, Paula! ¡Qué bañador más bonito y qué bien te sienta! ¡Ni que fuera hecha medida! ¿Has visto? Y no es casualidad. Es lo que pasa cuando te pones los bañadores que te ofrece Dolores Cortés. Cuenta con 3.000 bañadores diferentes para que este verano estés más guapa que nunca. Se adaptan a tu cuerpo, realzan tu belleza, son elegantes y te ofrecen máxima garantía. Dolores Cortés tiene a tu disposición moda y diseño de pasarela Cibeles. Vamos, que para sentirte guapa ya sabes dónde ir. O bien a la tienda de la calle Vilamar número 36 o al outlet de la calle Montserrat número 7. Dolores Cortés te atiende y asesora de forma personalizada, ya que cuenta con auténticos profesionales del sector. Dolores Cortés, calle Vilamar 36, en la playa de Calafell, o bien acércate al outlet de la calle Montserrat número 7. Aprovecha los descuentos de hasta el 60% en nuestro outlet. Buenas tardes, soy el recepcionista de Calafell Radio. Hace meses noto unas presencias a mi alrededor un tanto extrañas. Voces que me hablan. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Cómete el bocadillo de chopes! Incluso el otro día de la radio mangué un disco de Perales que, si lo pones para atrás, dice cosas muy satanísticas. Oh, ¡ay, no me pinches, cabrón! ¡Ay, no me pinches más! Y el otro día se me apareció la Virgen. La del tercero. Ah, sí, pero esto no, no. Mejor no lo cuento. Lo dicho, esta radio está poseída por seres y en seres muy extraños. Y por las tardes habita un fantasma de 4 a 7, que ya lo he visto. Hola, ¿qué tal? Eso es Fórmula Show. ¡Qué miedo! ¡Fórmula Show! En ocasiones, leo tuerto. 1, 2, 5, 7. No saps què fer aquest cap de setmana? No saps on anar? No has quedat amb ningú? Ets single? Busques parella? La cita és a Quedem a la Ràdio, l'espai radiofònic per poder triar i sobretot remenar i trobar la teva mitja... No, la teva tonelada de taronges. Quedem a la Ràdio. Ens trobaràs a la Com i també al Facebook i al Hotmail. Si et quedes sol, és perquè vols. Oh, please, please, no more pitches. Quedem a la Ràdio, amb Eloi Roca. Gerard Quintana, Pep Sala, Pont d'Arcalís, Els Pets, Manel, Sabó de Gràcia, Serrat, Quico Alcelio, Pep Poblet, L'Exembusto, Miquel Gil. T'agrada la música feta a casa amb denominació d'origen en català? Cançons.cat, cada dissabte de 4 a 5 de la tarda, a Calafell Ràdio, Cançons.cat, amb Eloi Roca. Nit a la sintonia de Calafell Ràdio. Tot el pop espanyol dels 80, 90 i 100 a Escuela de Calor. Escuela de Calor, un programa de Calafell Ràdio per la xarxa Com, amb Andreu Tello. Sona la música, és la teva cançó, això és Escuela de Calor. Vols una bona publicitat directa i efectiva? Ens ajustem al teu pressupost. Anuncia't a Calafell Ràdio, la més pròxima. Stop your heart. You try to scream, but you're a- midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Impresionante thriller, Michael Jackson en su estado puro. Con esta canción, se me había olvidado apuntar antes, había, pues parece ser, bueno, no, no parece ser, no. Es el disco más vendido de la historia de la música, sobre todo ahora después de la muerte de Michael Jackson se multiplicó además esa cifra, o sea, es ahora una cifra bastante inalcanzable, lo conocen en todo el mundo este gran éxito. Y de verdad para mí ha sido un auténtico lujo poder hacerle este mini homenaje al gran Michael Jackson. Se lo merecía y creo que el próximo Zona Freak va a ser solamente canciones de Michael Jackson. Así que si os gusta, ya sabéis, Zona Freak, cada lunes a eso de las 11, un programa de una horita con música buena. Esta semana será de Michael Jackson, la semana pasada fue... homenaje a John Lennon, por aquello de San Juan, San John Lennon, pues mira, un homenaje así cutrecillo, pero bueno, se lo merece también John Lennon. Vamos ya a la tele. La tele Arcadia, la sección de la tele de la Arcadia. Y es que Carlos Arguiñano se va de Telecinco. Es que Telecinco ha perdido ahora mismo uno de los grandes buques insignias que tenían en su parrilla, sobre todo a esa hora que también le viene a Pedro Piqueras y su informativo. Parece ser que su productora Bainet pedía un dinero que Telecinco no estaba dispuesta a pagar. Eso sí, a la Esteban le pagan una millonada y ahí nadie le dice nada, pero bueno, es así. Porque aunque algunos no sepáis, el programa de Arguiñano siempre, bueno, pues se convalida un poco con Bricomanía y Deco Garden, que iba a decir Eco Garden, y no, creo que ecológico no es mucho. Parece ser que se va ahora mismo a Antena 3, parece que le paga todo lo que Dios quiere y parece que Telecinco se lo quiere dejar escapar a Arguiñano. Yo creo que es un gran error dejar escapar a este crack de, ya no de la cocina, sino de la televisión, ya que mucha gente ya lo ve por inercia. Así que creo que le va a sentar muy mal esto a Telecinco, así que muy mal Telecinco por dejar escapar a un crack como Carlos Arguiñano, muy mal. Pero lo que no deja tirar es Antena 3 a los deportes. La verdad es que parece que ellos no entienden de crisis y parece que efectivamente Radio Televisión Española sigue apostando por el deporte, sobre todo ahora en verano. Así que los que pensabas que ya os ibais a despedir del deporte, pues no. Siguen ahí con ciclismo, atletismo, tenis, motociclismo, fútbol, natación, waterpolo, automovilismo, golf, hockey hierba, hockey patines, pelota, piragüismo, rallies, remo, rugby, voley playa y un montón de deportes más. Se repartirán, eso sí, entre la 1, la 2 y teledeporte, porque para algo han puesto uno de un canal solo de deporte. Esto sí, continuamos con Televisión Española porque han rescatado una gran serie. Si Andrés está viendo, espero que esté saltando de alegría porque vuelve Guante Blanco. Y digo, ¿por qué Andrés estará saltando? Porque tanto Andrés como yo somos admiradores de la actriz protagonista de esta serie. No es ninguna otra que Leticia Dolera. es una musa para tanto para él como para mí, o sea que mira, una alegría que doy sobre todo también a los fans de Leticia. Las noticias de la tele siguen con Fanma Revolution, que dices, ¿qué es Fanma Revolution? ¿Algún juego nuevo que te ha saltado en el Game Over? No, es realmente una nueva... es Fanma renovado, para que decir. Es como ahora que hacemos la Arcadia con música y un poquito más renovado, pues estos hacen lo mismo. Dicen, ¿es la misma mierda con el diferente olor? Pues sí, casi casi lo mismo. Se supone que no continuaría Rafa Méndez, pero bueno, esto todavía es uno de los rumores que corren por ahí. Esperemos que Rafa Méndez vuelva, porque la verdad, ayer en After Hours tampoco es que el hombre hiciera mucho. Así que yo es que Rafa Méndez lo veo en Fama, haciendo sus coreografías de alto contenido sexual, vamos a decirlo así, porque la verdad el hombre se lo ocurre así. Y sobre todo porque es el crack de Fama, así de claro. Y luego una serie que yo sigo, que mira, no he podido ver la tercera temporada porque me prefiero esperarme a que la doblen bien y tampoco leer tantos subtítulos. Es True Blood, ahora mismo está volviendo la tercera temporada en Estados Unidos, la podéis seguir por métodos muy poco legales, pero bueno, son métodos al fin y al cabo. Y como sigue yendo en viento en popa, sobre todo en audiencias, sacando a la HBO unas audiencias que ni en su historia había tenido, parece que han decidido renovarlas un cuarto año más. Para que no sepa que True Blood es una serie de vampiros, un poco crepusculares, pero con alto contenido en violencia y sexual. Es decir, cada capítulo hay, aparte de sangre razonable por la temática de la serie, escenas de alto contenido sexual. O sea que, mira, para la gente que quiera verlo, pues True Blood, antes la daban en 4, ahora en 4 la han quitado. Una penita, porque es una gran serie, pese a... sin contar con estos ingredientes especiales. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado en esta nueva temporada. Ya se irán incorporando nuevas cosas. Muchísimas gracias a todos, sobre todo por la confianza. Volvemos semana que viene con más, mejor y con nuevas cosas. Claro que sí, nuevas cosas. Veremos a ver qué os traigo. Os dejamos con el jefe, con el Eloy Roca y con Cansons.cat. Muchas gracias.